están reñidas muchas veces con lo que uno intenta hacer en música, sobre todo. Lo que vamos a disfrutar hoy día, porque la idea es que nosotros utilicemos un término que ya no es tocar, sino que utilizar un poco más la idea de lo que tiene el mundo anglófilo, que ellos dicen play, que es jugar, ¿cierto? Entonces, este juego va a ser en dos partes, o en tres partes en realidad. Vamos a tener primero un comienzo con un dúo que se formó en la década de los fines de los 70, comienzos de los 80 en Inglaterra. No tengo noción de eso y no quiero preguntarle la edad tampoco. Pero gracias a lo que eran las becas que se dan en nuestro país en la década de los 70, muchos músicos chilenos pudieron salir y encontrar otra vía. A lo mejor si se hubieran quedado acá, habrían tenido una vida triste como la mía, ¿no es cierto? Sí. Pero no con tantos problemas. Pero es el caso de Germán Santana, también conocido como Lucas Santana, que es una persona, diría yo, más que un músico, una persona, un amigo, un gran amigo, que sí. Cuando volvió en este hace muy poco, trajo todo lo que es su conocimiento, y junto con su conocimiento, con un container cargado con discos, con información, no había memoria en esa época, él trae todas las cosas, también ahora ha empezado a traer a sus amigos y ha traído el pasado un poco, y se ha reencontrado con Paul Moss, que es un músico británico, ¿no es cierto?, que acompañó a Lucas en esta aventura que se llama Quilombo Espontáneo, una agrupación que ha sido definida como la primera banda de improvisación chilena y tal vez latinoamericana en Europa, y eso ya es bastante raro, un chileno que vaya a hacer experimentación e improvisación a Europa. Nosotros improvisamos mucho y yo creo que eso lo demuestra bien, pero esta mezcla con Paul Moss, con el paso del tiempo, ha probado que es justamente como el vino, ¿no es cierto?, que mientras más pasa el tiempo, mejor suena. Así que hoy día va a ser bastante especial, es la última presentación de Paul Moss acá, y hará un acto sacrílego, ¿no es cierto?, intentando rendir un homenaje, pero que a la vez va a ser bastante doloroso para los que gustan del jazz, porque él va a hacer una interpretación de lo que es la música de John Coltrane, ¿no es cierto?, uno de los grandes del jazz. Aquí va a ser reducido a un nivel de Paul Moss y Lucas Santana, que también lo engrandecerá en otro nivel, que es la improvisación. Así que quiero dejar con ustedes a Quilombo Espontáneo. Espera, les voy a recordar, antes que parte, por favor, las personas que todavía no han cancelado la adhesión, porque esta actividad estaba promocionada así, con la adhesión de 3.000 pesos, que digamos para cubrir los gastos de Paul y de todos los demás músicos. Les recuerdo que César, que está ahí atrás, con la bolera rayada, él es el encargado de cobrar. Así que les digo ahí, él, se acercan a él, o si no, él se acercará a ustedes. Que no se preocupen, van a pagar igual. Suerte, Paul. Nos vemos. Thank you. could die on set, baby. Don't make life a slip. That's you. Just be cool. You're no fool. So back to school, baby. Take a giant step, baby. Do it my own way. Yes, you say. I won't pray on my knees. So help me, please. Somewhere to cut the things to pretend to work. Mess about the things that I'm hoping. Thank you. Thank you. cambió. ¡Cambio! I know.